Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de Radio Católica Mundial EWTN, frente a este micrófono de ASI Prensa en Lima, Perú. Y en los controles, Eduardo Verdejo, les habla Alejandro Bermúdez para darles una cordialísima bienvenida a Criterios, este programa que nuestros queridos amigos Douglas Archer, el arquero de Dios desde Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo desde Miami, la Florida, hacen posible, y hacen posible este encuentro amistoso una vez más para seguir dialogando sobre aquellas cosas que son centrales para nuestra experiencia de la fe. Ayer, para los amigos que tuvieron la gentileza de seguirnos y de sintonizarnos, estuve hablando de una realidad sumamente interesante, y fue la reciente proclamación, el lunes pasado, de casos de canonización, beatificación y de siervos de Dios por parte de la Congregación para la Causa de los Santos. Ha sido un grupo bastante grande de personas, de cristianos que van a ser proclamados santos, dos beatos que van a ser proclamados santos, y además varios de ellos que van a ser proclamados beatos, algunos por martirio, y finalmente las virtudes heroicas de quienes han pasado a ser siervos de Dios y que estarán solamente a la espera del cumplimiento de un milagro. Yo me había referido ayer a los casos más llamativos porque eran los latinoamericanos. El beato Alberto Hurtado Cruchaga, este jesuita chileno que va a ser ya dentro de poco reconocido como santo, y me había referido también a la heroicidad de virtudes del siervo de Dios José Gabriel del Rosario Brochero, el famoso cura Brochero, muerto en 1914, y también me había referido a esta extraordinaria religiosa venezolana Sor Candelaria de San José, fundadora de una congregación dedicada a la atención de los enfermos físicos y morales. Pues bien, había dicho que la lista incluía una cantidad enorme y muy variada de santos y de futuros santos, de futuros beatos y también de siervos de Dios, y que resultaba sumamente interesante pasar revista a algunas de estas vidas porque son realmente extraordinarias. Así que hoy quería tomarme la libertad de seguir con este recuento porque me parece realmente excepcional considerar las cosas que el Señor ha querido decirnos a través de todas estas vidas tan diferentes y tan conmovedoras, especialmente si tenemos en cuenta que muchas de estas vidas son para nosotros testimonio y ejemplo de que todos los bautizados, usted, yo y todos los que hemos recibido el sacramento del bautismo, estamos llamados a la santidad no como una cuestión excepcional, sino como parte fundamental de nuestra propia vida cristiana y como, diría yo, la esencia de nuestra vida cristiana. Son muchos, como decía, quienes han sido llamados a la santidad y que han sido llamados a la beatificación. Quería mencionar la causa de martirio de 8 españoles que van a ser beatificados próximamente. Me refiero a José Tapié Sirvant y a 6 compañeros mártires, todos ellos asesinados brutalmente en las afueras de Lleida, en Cataluña, España, en 1936, asesinados por odio a la fe, es decir, por el solo hecho de ser sacerdotes. Esta es una situación más en la que queda clarísimo, clarísimo, que estos sacerdotes, simplemente por ser sacerdotes, por ser párrocos y asistentes de la zona de Urbel en la actual Cataluña, merecieron el bautismo de sangre, como se le llama hermosamente al martirio, simplemente por ser sacerdotes y por negarse a rechazar la fe que practicaban, simplemente gritando a algunos "Viva Cristo Rey", otros ni se les dio tiempo de gritar porque simplemente se les engañó para llevarlos al lugar de su muerte, pero en todo caso todos ellos, como se ha comprobado por la misma congregación para la causa de los santos, fueron muertos por odio a la fe, es decir, porque simplemente amaban a Jesús más que su propia vida. Y como decíamos la vez pasada, esto conlleva inmediatamente a una proclamación de beatificación. No necesitan un milagro, porque como enseñaba Jesús en el discurso sacerdotal, en la carta de San Juan, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y todos ellos dieron la vida por Cristo, es decir, no por un amigo, sino por el amigo. Y la dieron con generosidad, con alegría, con verdadero ejemplo de lo mejor del temple español. Y hablando del temple español, hay que hablar también de una mártir mujer, una religiosa que se ha sumado a este grupo de José Tapié Sirvent y sus seis compañeros mártires. Nos referimos a la sierva de Dios María de los Ángeles Ginard Martí. Ella, española, nació en Mallorca y desde Mallorca mostró rápidamente una vocación religiosa muy marcada, y es así como pasó a la congregación de las hermanas celadoras del culto eucarístico, una congregación relativamente pequeña que no está muy extendida. Tuve la ocasión de conversar por teléfono apenas se proclamaron estos futuros santos y estos futuros beatos con la casa de las religiosas y de la misma casa donde vivió en Mallorca María de los Ángeles Ginard Martí, nacida en 1894, antes de partir al convento de la Dehesa de la Villa, a las afueras de Madrid, también en España, donde encontraría el martirio. La vida de esta religiosa es sorprendente. Esta religiosa es enviada a la comunidad que tenía la congregación en Dehesa de la Villa, y allí, precisamente como comienza la persecución brutal, en donde simplemente el hecho de ver una religiosa ya era motivo para fusilar a alguien, se tomó como medida de prudencia que las religiosas vistieran de civil y se dispersaran en casas de familia para no vivir en el monasterio. Tan brutal y sanguinaria era la persecución religiosa que cuando los republicanos entraban a una comunidad religiosa y no lograban encontrar una religiosa, desenterraban los cadáveres de los cementerios internos de las religiosas y sometían a los cadáveres de las religiosas a una cantidad enorme de burlas. Las fusilaban ya muertas, las ponían en posiciones completamente burlescas y desagradables, los cadáveres de las religiosas, y se burlaban de ellas. Entonces, esta es la razón que llevó a la prudencia a varias religiosas a simplemente tener una desbandada temporal. Y sin embargo, Sor María de los Ángeles Ginard Martí decidió quedarse en una casa de familia, vistiendo como laica, exactamente al frente del monasterio para poder vigilarlo, para poder observarlo. Llegaron los republicanos, ingresaron al monasterio, lo destrozaron, se llevaron todo lo que tenía, todo lo que podían encontrar de valor. Lo que no encontraban de valor, lo que fuera cualquier símbolo religioso, lo destruyeron, lo abalearon o lo quemaron. Pero no contentos con haber destruido el templo, regresaron poco después y comenzaron a preguntar dónde estaba la religiosa que cuidaba ese hogar, ese convento, porque les dijeron que había una religiosa que cuidaba el convento. Entonces, la madre de familia de la casa donde estaba Sor María de los Ángeles Ginard Martí dijo a esta religiosa: no la matan. Y entonces salió y dijo: la religiosa soy yo, yo soy la que cuida esta congregación y estoy vestida de civil. La madre María de los Ángeles dijo: de ninguna manera voy a permitir que alguien que es madre de familia muera por mí, y mucho menos que me arrebate la palma del martirio. Así que dijo: no, no, no, ella no es, ella está tratando de defenderme, soy yo. E inmediatamente dio informaciones y detalles del convento para demostrar que ella era y que no era una competencia de ver quién moría por la otra persona. sino que ella era la religiosa. Por supuesto, ella llevaba un delantal con algún dinero de la congregación, y entonces le dijeron a la religiosa que ella tenía que venir con ellos para que vean cómo se capturaba simplemente a las personas que eran religiosas, porque ya se las consideraba, por ser religiosas, enemigas brutales de la fe. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Sor María de los Ángeles Ginard Martí tenía pues parte del dinero que había podido rescatar de la comunidad dentro de un delantal, de un pequeño mandil que llevaba en el momento en que fue capturada, y le dijeron: tiene que venir con nosotros. Y como ese dinero era dinero de la comunidad, esta religiosa pensó con algo de astucia: estos ladrones se van a llevar el dinero apenas me maten, porque ella ya tenía la certeza de que la iban a matar. Entonces preguntó con algo de candor y de inocencia: ¿hay algún problema que me vaya con ustedes sin llevar el delantal, sin llevar el mandil? Y claro, los milicianos, sin saber de qué cosa se trataba, le dijeron: pues claro, sáquese el mandil, a quién le importa. Y claro, en el mandil ella se sacó y entregó a esta señora un dinero con el que después la comunidad podría ser restaurada una vez que se acaba la guerra civil española. Con esta astucia inocente, con esta guía, es que ella es llevada a una cárcel, es varios días mantenida ahí, sin decirle por qué estaba presa, sin señalarle qué delito había cometido, simplemente la mantenían presa y punto. Finalmente, un día, la tomaron y la llevaron con otras personas, probablemente religiosos y religiosas, no les dejaron hablar en el camino, hasta una fosa común donde a cuyo pie fusilaron a todos y a todas, y fusilaron también a la religiosa, a Sor María de los Ángeles Ginard Martí. La religiosa, que había entregado su vida con mucha generosidad a atender a los más necesitados, a cuidar al Señor Jesús sacramentado, y que había entregado su vida con valor para no permitir que alguien muriera en vez de ella, fue arrojada a esta fosa común y quemada, y luego esta fosa común recibió varios cadáveres más. Lo curioso es que poco después de la Guerra Civil Española se inhuman los restos para ver si se podía reconocer el cadáver de la religiosa a pesar del tiempo que había pasado, y de pronto se descubre que debajo de varios cuerpos que habían sido enterrados mucho después que el cuerpo de la religiosa, que además había sido quemado, moviendo estos cuerpos que ya estaban completamente corrompidos, se encontró el cuerpo incorrupto, prácticamente intacto, de la religiosa, que fue reconocida inmediatamente por la ropa que llevaba, de tal manera que la religiosa, ella misma, ayudó, gracias a Dios y gracias a la asistencia de Dios, a ser ubicada, porque las probabilidades de ubicarla eran bajísimas. Un cuerpo calcinado junto con otros, podrido, después de muchos años, era imposible recuperarla. Pero así es como se recuperó, y fue en verdadera olor de multitud su cuerpo trasladado a la Casa General en Mallorca. Entonces, acá vemos pues esta verdadera gama de santos y de santas que son completamente admirables, y dentro de las cuales está también algunas personalidades que no podemos dejar de mencionar, como Marianne Bárbara Cope. ¿Quién es Marianne Bárbara Cope? Muchos de ustedes habrán oído hablar del padre Damián de Beuster, el famoso mártir de Molokai, el que fue a Hawái, a esa isla completamente cerrada para leprosos, y entregó completa y totalmente su vida a los leprosos hasta el punto de él ser contagiado por la lepra. El padre Damián de Beuster, ya reconocido ahora como bienaventurado, escribió cartas a más de 50 congregaciones en Estados Unidos solicitando religiosas que tuvieran el valor y la generosidad de vivir y de venir a vivir entre los leprosos en una época en que la lepra no tenía cura. De todas esas religiosas, solamente esta religiosa, Marianne Bárbara Cope, que había nacido en Alemania pero que desde muy pequeña se había criado en Estados Unidos, en Nueva York, ella había señalado que necesitaba un poquito de tiempo para tomar una decisión y decidió viajar con algunas religiosas hasta Hawái y de Hawái a la isla de Molokai, es decir, pasar del paraíso de Hawái al infierno de Molokai, donde solamente vivían los enfermos de lepra. El famoso poeta Stevenson, una vez de paseo por Hawái, llegó hasta esta isla y se quedó horrorizado de la enfermedad destructiva y asombrado increíblemente del trabajo que realizaban el padre Damián y las religiosas, especialmente la superiora, Sor María Ann Bárbara Cope, y escribió un poema refiriéndose a la ejemplar vida de estos religiosos y religiosas, diciendo que hasta el alma más torpe llora y se vuelve mística ante la contemplación de tanto amor. Allí no solamente quedó la admiración del poeta Stevenson. Cuando vio que la madre Cope estaba tratando de enseñarle a los leprosos a cantar y a armar un coro con ellos, mandó desde el continente un piano de cola como regalo, y ese piano, desde que llegó a Molokai, nunca dejó de sonar en las manos de la madre Cope o de alguna de sus religiosas, para que el coro de leprosos, que cantaba maravillosamente, y que el padre Damián, cuando ya estaba completamente consumido por la lepra, y después la madre Cope completamente consumida por múltiples enfermedades, les encantaba escuchar hasta el último momento de su vida, de lo bello que cantaban y de lo bien que acompañaba el piano de el poeta Stevenson. Esto precisamente nos muestra el perfil de una religiosa que no solamente sorprendió que se hiciera religiosa porque era alguien conocida, apreciada y, según dicen, sumamente agradable a la vista, sumamente bella. Ella, sin embargo, prefirió el velo y la vida de sacrificio, y no solamente el velo y la vida de sacrificio, sino un viaje a Molokai, que supuestamente debería durar solo algunas semanas para hacerse una idea y para poder ayudar y dejar a algunas religiosas de la congregación de la que ella había sido elegida superiora, sino que finalmente terminó entregando toda su vida allí, dándose completamente, convertida en el ángel de Molokai y en una asistente excepcional del padre Damián de Beuster. En 1918, la madre, consumida por la enfermedad, desgastada, en silla de ruedas, entrega su vida al padre, y poco tiempo antes acepta, a pesar de su humildad y de su incomodidad, tomarse una fotografía, una especie de foto de despedida, con el resto de las religiosas. Y esta foto sigue siendo un ícono de la personalidad y de la entrega de esta religiosa, que también decidió gastarse y desgastarse, como dice San Pablo en la carta a los Corintios. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Thank you. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Existen varios santos y santas más, varios beatos y beatas próximos, varios siervos de Dios también en esta lista, y todos ellos merecerían una mención especial. Pero no acabaríamos nunca, y también les confieso que muchas de estas biografías lamentablemente no las conozco. Les prometo comenzar a investigar un poco más para enterarme, por ejemplo, quién fue Jean du Sacré-Cœur, francés y fundador de la famosa Orden de los Deodonianos, o quién fue Pierre Vigne, también francés y fundador de la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Pero sí les puedo hablar de alguien que ha tenido una vida muy impresionante, una niñita de 10 años, que la heroicidad de sus virtudes ya ha sido reconocida y que se encuentra camino a la santidad, camino a la proclamación de ser beata, si es que pronto se reconoce un milagro producido por su intercesión. Me refiero a una españolita encantadora, María del Pilar Cima de Villa y López Dóriga. Ella nació en 1951 y murió en 1962, poquito después de haber cumplido los 10 años. María del Pilar Cima de Villa y López Dóriga tenía una personalidad sumamente fuerte, tanto así que el apodo de esta niñita era La Brava, porque tenía, como decía, una personalidad muy fuerte. Sin embargo, desde muy temprano, apenas hizo su primera comunión, ella escribe: pequeñita, pequeñita, me he dado toda a Jesús. Y desde entonces comienza a desarrollar en ella una devoción y una piedad sin par, una piedad que se ve marcada de pronto por algo inesperado. Cae enferma con el mal de Hodgkin, un tipo de cáncer sumamente agresivo que la va a acompañar durante muchos años de su vida, de su cortísima vida, y que la van a convertir en un verdadero ejemplo de entrega, de santidad, de piedad y de devoción. Un verdadero ejemplo, digo, porque tan pronto ella se entera que tiene esta enfermedad, curiosamente, y eso lo atestiguan sus padres y sus conocidos, curiosamente, inmediatamente demuestra una alegría enorme, y cuando le preguntan de qué estás alegre, dice: porque puedo ofrecer mis sacrificios por la salvación de los hombres. Efectivamente, una religiosa que atendía el hospital donde ella fue internada le explicó que ella podía formar parte de la Asociación Mundial de Enfermos, ligada a las obras misionales pontificias, que justamente se dedican a ofrecer su dolor y ofrecer sus dificultades por las misiones. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Existen muchos testimonios coincidentes que señalan que la pequeñita María del Pilar Cimadevilla y López Dóriga, que murió en 1962, o sea que seguimos hablando de un ejemplo bastante actual, nacido en 1951, muerta en 1962, podemos decir que definitivamente ella tenía una vida sumamente entregada al Señor, también a través de la caridad. Pero lo más sorprendente es que dejó unos testimonios muy bellos de oración y de entrega de sí misma por las personas que sufren. Como digo, apenas ella se enteró de que podía entregar su sufrimiento al Señor, simplemente no paró de sufrir, y en su vida cristiana tuvo algunos episodios que pueden calificarse como místicos, porque en una ocasión, con la sencillez de niña, cuando tenía apenas 9 años, le dice a sus padres: he hablado con Jesús y Jesús me ha dicho que estas son las características de mi vida y de mi muerte, y que todavía tengo que sufrir un poquito más por las almas, porque estoy llamada a ser santa y porque puedo ser santa. Miren ustedes, Jesús no le estaba diciendo vas a ser santa, porque para ser santo no basta la orden de Dios, no basta la voluntad de Dios, es necesaria nuestra cooperación. Y cuando a esta niñita le dicen que tú puedes ser santa, ella dice: pues quiero, y se adhiere de tal manera a la santidad que los dolores horrorosos de la enfermedad de Hodgkin hacen que ella sufra una cantidad enorme de dolores y de dificultades, y que sin embargo a lo largo de toda su enfermedad no haya pronunciado ni siquiera una sola queja, ni siquiera un ay se le escuchó, de tal manera que testimonia la fortaleza ejemplar de una niñita que nos demuestra que santos podemos ser todos. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.